Piscis, Mercurio sigue en tu domicilio ayudándote a visualizar eso que tu alma te está comunicando continuamente. Aprovéchalo porque vendrá fenomenal para que el Sol y Venus en Aries te den el arranque que deseas para avanzar en una nueva estabilidad personal. Mercurio saldrá de tu domicilio el 4 de abril, pero Palas seguirá ayudándote a formar estrategias con la máxima espiritualidad. Lo que queda de marzo y parte de abril viene con el comienzo de una nueva forma de ganar dinero o administración entre gastos e ingresos, algo que repercute en todas esas opciones que te estás planteando dentro de tu vida privada. Incluso podría tratarse de nueva vivienda o nuevas responsabilidades dentro de ese ámbito familiar con los que convives. Demuestra tu valía y nuevos talentos que, aunque no creas, tienes. Abril y mayo traen nuevas firmas que fuerzan el método que tienes a la hora de plantear expectativas, y es que llegan nuevos planteamientos en asuntos familiares o en la vivienda. Marte en Cáncer te va a ayudar a partir del 23 de abril para que la creatividad salga por los poros de la piel e incluso te lances a comenzar un nuevo proyecto. ¿Quién sabe? Puede que sea la traída de un nuevo bebé. El cambio de chip que los eclipses a finales de mayo y principios de junio tienen preparado para ti conlleva que empieces a valorar de otra manera esa calidad de vida que no te tenga parado por expectativas de los demás. Date cuenta que el nuevo solsticio en junio lo tienes que comenzar creando, sintiendo y gestando. Y desde luego, los sentimientos tienen que ir por delante para que todo lo que estés dispuesto a dar luz te perdure en el tiempo y te ofrezca una nueva calidad de vida donde la salud, dinero y amor vayan en equilibrio.